Hermosillo, este es el Armageddon Edition. El hielo que habla con las manos. El rey. El fantástico Mario V.I. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel. No se preocupen. Ustedes no podrán con el jefe. Somos los genios. La unión hace la fuerza. Keto DJ.